Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí para esta conversación con Benjamín Labatut. Yo soy Jorge Comensal y estoy muy entusiasmado de poder charlar con él sobre su obra en general y en particular sobre Maniac. Los detalles de su biografía los podrán encontrar en sus libros. A mí me basta con decir que como lector aprecio muchísimo en su obra la forma que encuentra de equilibrar el drama humano de muchos científicos, sobre todo de los personajes históricos y las ciencias con las que se ha vinculado, en particular la física, la química y sus aplicaciones, algunas de ellas prodigiosas, algunas de ellas horrorosas. En Un verdor terrible encontramos el drama precisamente de la vida de personajes como Fritz Haber, químico, cuyo trabajo, por ejemplo, fue crucial para la revolución agrícola del siglo XX y también para la creación de los gases de la guerra química más terrible. Y Maniac es un libro cuyo título evoca, por supuesto, la manía, a lo maníaco, pero que en realidad refiere específicamente a la tatarabuela de ese aparato que todos traemos ahora en el bolsillo, que son las computadoras portátiles. Maniac es un acrónimo de una computadora e integrador matemático y numérico que se creó a mediados del siglo XX con el trabajo de muchos personajes y en particular con el de John von Neumann, que es uno de los personajes cruciales aquí. Y quería comenzar por preguntarte, ¿cómo decides acercarte a esta figura, a este húngaro que migra a Estados Unidos y que es reconocido por todos los que lo rodean como una de las mentes más prodigiosas que han existido? Y su trabajo es crucial para la computación, para las bombas nucleares, para muchas disciplinas distintas. Y es un personaje fascinante que tú abordas desde muchos puntos de vista que ahora trabajaremos. Pero en primer lugar, que nos cuentes cómo llegas a von Neumann y por qué lo eliges como uno de tus protagonistas. Gracias, Jorge. Disculpen que les dé la espalda, pero necesito mirarlo para charlar. Yo llegué a von Neumann porque en realidad estoy muy interesado en los dioses y von Neumann era lo más cercano en el siglo XX a una especie de semidios de la ciencia. Entonces llegué con la actitud reverencial de tratar de entrar en la cabeza de una de las personas que se sale de todos los límites, de todos los límites comunes y corrientes. Para mí, las primeras cosas que escuché de él eran exageraciones tan grandes que te hacen sentir que estás en presencia de algo luminoso. Y ese tipo de cosas son singulares, no ocurren siempre. Uno de sus mejores amigos dijo una frase que fue la que me convenció a mí de escribir el libro. Dijo, solo él estaba verdaderamente despierto. Y a mí la ciencia me interesa, pero me interesa más el despertar. ¿Y qué significa un despertar en la ciencia? ¿Qué ocurre cuando hay una conciencia que a través de los caminos de la lógica, que a través de los caminos de la matemática, alcanza una claridad tan grande como la de John von Neumann? Y la respuesta, en parte, porque por supuesto que solo, incluso aunque haya sido posiblemente el ser humano más inteligente del siglo XX, es solo un ser humano más. Y sin embargo, estamos habitando el mundo que en parte soñó von Neumann. Entonces me acerqué de esa manera, como me acerco a casi todo lo que escribo, por fascinación, por llenar el agujero en forma de Dios que nos dejó la iluminación del Renacimiento en adelante, y tratando de encontrar esas figuras que son como un dedo que apunta a lo invisible. Creo que eso es lo que hace la literatura. Y este personaje tan inteligente tú logras retratarlo, atestiguar sus momentos de frivolidad, de exceso, de debilidad extrema también, de incluso de cinismo, de pesimismo existencial. Y todo esto lo vuelve un personaje complejo, pero a mí me intriga pensar qué significa que una de estas personas tan inteligentes, que él, solo él, como decía Wigner, su amigo húngaro también, solo él estaba plenamente despierto, sea a su vez un hombre que pudiera decir yo no soy responsable del mundo y por lo tanto poder trabajar en un proyecto tan destructivo como el de las bombas atómicas sin sentir un verdadero conflicto, o al menos no comunicárselo a quienes lo conocían, un conflicto ético tan profundo como el que sí sintió Albert Einstein, por ejemplo, que fue un activista constante contra el desarrollo armamentístico nuclear. Claro, pero si están las palomas como Einstein y los halcones como von Neumann, yo prefiero escribir sobre un halcón. Hay algo en la inteligencia misma que yo creo que es depredador. Yo creo que si bien todos tenemos las virtudes de la compasión y de la humanidad y la moral desarrollada, necesitamos que hayan personas distintas. Necesitamos la crueldad, tanto como necesitamos el amor. Y se nos olvida eso. Porque nosotros miramos el mundo y luego lo empezamos a juzgar. Si nos gusta la forma que tiene o no. Miramos el horror y la única reacción posible ante el horror es el rechazo, ¿no? ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo es que no algunas de las mentes más brillantes trabajaron en el proyecto Manhattan? Todas las mentes más brillantes trabajaron ahí. Entonces, a mí, en mis libros, la parte moral se la dejo al lector. La gente tiene sus ideales claros, incluso demasiado claros hoy en día, ¿no? Estamos como leyendo, estamos acercándonos a la realidad para verificar lo que ya sabemos. Von Neumann pone en duda todo lo que tú sabes. No solo, pero a mí me interesa mucho más presentar una imagen tanto de un hombre como de ciertas ideas que ponen en tensión todo lo que creemos que es cierto, todo lo que es simple. Esto no es un gris moral, es un negro oscuro, es un agujero negro. Lo que pasa es que yo creo que cuando miramos en esos abismos, cuando miramos dentro de esa oscuridad, que puede estar en un hombre, en un momento político, en mi libro anterior yo escribo de la Segunda Guerra Mundial no para decir, miren el horror del Holocausto, es que lo que vemos cuando miramos en esos abismos, ¿no? Es como un espejo muy negro en que nos vemos de forma mucho más clara, cada uno se ve de forma mucho más clara. Entonces cuando yo me enamoro de estos monstruos, porque creo que son una parte fundamental de nuestra sombra individual y colectiva. Y sin la sombra no llegaríamos a ninguna parte. Y sin embargo también es inaceptable. Y cada uno tiene que construir su mayor luz posible, ¿no? Pero von Neumann es un misterio, es una singularidad, es un agujero negro, incluso para sus colegas, a la gente que lo rodea. ¿Cómo puede existir un ser humano así? No sé, pero sé que existió. Y uno da testimonio nomás. Y en términos de esta moralidad convencional, es incluso más desafiante otro físico que tú abordas en Un verdor terrible, que es Schrödinger, con su atracción sexual por las jovencitas y cómo logras dibujar esa dualidad que simplemente existe en el personaje, ¿no? Ah, pero ese es más fácil. Eso es más fácil de condenar, ¿no? Ya cosa de pensar en Nabokov. Pero lo de Schrödinger, que era un perverso, yo llegué a mi interés por Schrödinger fue porque la gente hablaba de un arranque creativo insólito. El tipo era un físico del montón y de pronto crea una ecuación que contiene uno de los grandes misterios de la ciencia moderna, ¿no? En la ecuación de Schrödinger aparece el término, la función de onda, que él mismo niega, que él mismo trata de parchar, que él mismo trata de Einstein también, y lo que nos ha dicho esa ecuación sobre o lo que creemos que nos ha dicho, porque nadie la entiende realmente. Hay no sé cuántas, 12 interpretaciones. Es algo maravilloso, es un milagro moderno. Y es un milagro moderno que él descubrió mientras estaba en unas vacaciones con un amante en un centro de esquí. Y la gente hablaba de la sensualidad de sus ecuaciones. Y esas cosas para la gente como yo, que no sabe de matemática, bueno, obvio que presto atención. Si me dicen que una ecuación es sexy, quiero saber cuál es la mente que la creó, qué es lo que la hace tan sexy. Y al mismo tiempo, es una ecuación que tenía una contraparte maravillosa, porque 6 meses antes, Heisenberg había desarrollado un sistema que daba los mismos resultados y apuntaba al interior de los átomos, de las partículas elementales, de una forma que nadie había podido ver. Y la gente decía que ocupar esas fórmulas era como pasarse un rallador de queso por el cerebro. Entonces teníamos esta cosa sexy de un perverso y este otro hombre que según todos los testimonios de la época, Heisenberg era un pianista de concierto, era un boy scout, tenía su propia tropa de scouts, la tropa Heisenberg. Y de esas dualidades hemos obtenido uno de los puntos de vista más interesantes, más incomprensibles sobre cómo se construye el universo. Y yo trato de, en mis libros, de traer un poco las dos cosas, ¿no? Lo sexy, sucio y perverso y lo iluminado. Y que justo esa ecuación de Schrödinger nos enseña que la realidad no se ajusta a los moldes simplistas que tenemos a nivel macroscópico, que son las partículas y las ondas. Simplemente el mundo fundamental no es ni partícula ni onda, sino otra cosa, ¿no? Que redescubren lo que los seres humanos hemos sabido siempre, ¿no? La ciencia hace eso, es como que se da unas vueltas maravillosas para probar las grandes verdades que hemos sabido desentrañar solamente con la mente, monjes meditando arriba de la montaña. Para volver a Maniac, más allá de que la mayor parte del libro, el centro del libro gira alrededor de la vida de von Neumann, está dividido en 3 partes y es muy importante entender la progresión entre ellas. Comienza con un texto sobre Paul Ehrenfest, su suicidio, perseguido ya por la inminencia de la pesadilla nazi. Mata a su hijo con síndrome de Down y se suicida. Y este es el primer pasaje del libro. El segundo pasaje del libro está dedicado a von Neumann y el último a Lise Doll y a sus rivales de la inteligencia artificial en el juego de Go, que es un juego ancestral chino de tablero, de estrategia fabuloso. En estas 3 partes del libro, Benjamín Labatut tiene distintas estrategias literarias. Y yo te quería preguntar sobre esto. A mí me pareció que hay un progresivo distanciamiento narrativo de Ehrenfest, a quien conocemos incluso lo que siente, se narra lo que vive interiormente, desde una tercera persona que, digamos, está focalizado en su mente y la puede escudriñar un poco. Después von Neumann lo conocemos a través del testimonio coral de muchas personas que lo conocieron, colegas, familiares, amigos, admiradores, detractores, siempre en segunda persona. Y por último, a Lise Doll lo conocemos en una voz distante, casi factual, casi tribunal. Y quería preguntarte sobre este alejamiento que puede haber sobre sus mentes y qué significa para el libro en su totalidad. Bueno, yo el libro lo construí un poco pensando en la inteligencia que siempre estuvo encarnada en seres humanos. Y luego progresivamente se va descarnando a lo largo del libro. Hasta que finalmente los comentarios más chistosos, las críticas que yo disfruto de la gente cuando se ponen mala onda en internet y dicen que parece que estuviera escrito por ChatGPT. Yo digo, sí, carajo, pero lo terminé antes de que existiera ChatGPT. Es toda la idea era la idea, ¿no? Cuando te dicen, oye, pero el libro empieza con un narrador que habla de un hombre que sufre y que sufre con él. Creo que es un narrador que está copiado de mis narradores favoritos, de Sebald. Es un narrador que sufre junto al que sufre, a lo que está contando. Porque el gran misterio, el misterio que hay, no es la... Paul Ehrenfest no creó nada con su mente, pero sí hizo algo incomprensible, que es matar a su hijo y matarse a sí mismo. Entonces el misterio ahí es el misterio del dolor de un hombre que sufre. Las razones por las que sufre son las razones por las que sufrimos a lo largo del siglo XX. La incomprensión de la realidad, el surgimiento del nazismo, el surgimiento de lógicas mecánicas y matemáticas que estaban, como decía yo, descarnando, alejándonos. Es como si se nos estuviera afilando tanto el cerebro que cada vez cortamos más a fondo y cada vez queda menos de nosotros. Entonces, así comienza el libro, con alguien que... Y ese texto solo trata de acompañar el camino de un hombre que va con una pistola en el bolsillo. Eso es muy poco ambicioso. Y en la segunda parte, tuve que cambiar la estrategia con que se contaba y hacer algo que detesto, que es escribir una novela, coral más encima. A mí no me gusta escribir de esa manera. No es que no pueda, porque antes lo hacía en mis libros anteriores, pero no es algo que yo quiera leer. Y sin embargo lo tuve que hacer porque Von Neumann demandaba, era demasiado grande para ser contenido por un narrador. O por lo menos yo no sabía qué narrador pudiese dar una idea correcta del tamaño de este titán. Y además no quería casarlo con una sola perspectiva. Y además ocurría en Estados Unidos, donde la gente habla hasta por los codos, no para nunca de hablar. Entonces era como perfecto, pasamos del viejo mundo omnisciente a este diálogo de voces, y es caótico posible, cada vez más caótico. Y al final estaba escribiendo sobre inteligencia artificial y me parecía evidente que el punto de vista que correspondía era periodístico. Pero no solo por eso, sino porque la verdad es que no sabemos lo que está pasando ahora. El pasado podemos tratar de hacernos una idea. 1930, creemos que lo conocemos. El presente no es así, el presente se nos escapa todo. La visión supuestamente objetiva, fría, racional, que solo reporta hechos del periodismo, también tiene que ver con una cierta humildad. No sabemos lo que está pasando con la inteligencia artificial. Estamos viendo el nacimiento de algo que ha tardado mucho tiempo en gestarse y que yo creo que la gente no sospecha hace cuánto tiempo se está gestando. Porque no es solamente Von Neumann, es Claude Shannon también, el tipo que crea el mundo digital. Lo primero que piensa es en construir un ratón que sepa solucionar un laberinto. Turing, ¿no? Turing, antes de que existieran los computadores, estaban pensando en máquinas pensantes. Entonces eso, como que se adapta un poco a la temática. Y creo que eso es lo más difícil de hacer en un libro. Ahora que estoy empezando un nuevo proyecto, me doy cuenta de que lo más difícil es eso, es como cómo se tiene que contar esta historia, desde dónde. En esta última parte de Maniac, Lise Doll se enfrenta a lo largo de un torneo público contra AlphaGo, una inteligencia artificial que juega Go contra él, que él es Lee Sedol, coreano, un virtuoso del juego, imbatible, ¿no? Un titán del juego, y se enfrenta con una mente a la que le cuesta mucho trabajo y en última instancia le resulta imposible derrotar. Pero en cierto momento, que a mí me resultó muy apasionante este relato de los sucesivos enfrentamientos que tienen frente al tablero, a través de una suerte de autómata humano que es el que coloca las piezas del Go en el tablero, hay una jugada de Lee Sedol que obliga o detona un delirio por parte de la inteligencia artificial que se vuelve incomprensible lo que empieza a hacer. Y a mí esto me pareció que generaba un paralelismo interesante con lo que le sucede a Von Neumann en la última parte de su vida, cuando padece cáncer, el cáncer llega, las metástasis llegan al cerebro y él comienza a tener un comportamiento, por un lado errático y por otro de enorme fanatismo religioso. Y quería preguntarte si tú ves un paralelismo así entre esos delirios de la inteligencia artificial y de la inteligencia humana? Bueno, en honor a la verdad, eso no, los delirios de von Neumann son inventados por mí y los delirios de la inteligencia artificial son reales. ¿Qué es lo que más me interesa a mí de la inteligencia artificial? ¿Por qué es lo que más me interesa a mí de la inteligencia humana? El delirio, la posesión, todos estos mecanismos antiguos, las cosas que están, por así decirlo, al fondo del alma humana, ¿no? Nuestra capacidad de sueño, nuestro deseo. Al parecer es imposible tener un comportamiento inteligente y no quedar preso del delirio. Es como si no pudiésemos pensar sin delirar. Es como si pensar fuese delirar. Un delirio organizado, que se corresponde con la realidad, que se comparte con los demás. Pero hay un aspecto hermoso y trágico con respecto a la jugada, porque Lise Doll está tratando de salirse de todo lo que conoce la máquina. Está tratando de hacer algo tan maravilloso como lo que había hecho la máquina dos juegos antes, cuando hizo una jugada que contradecía toda la sabiduría humana, 3.000 años de historia. Y que a mi gusto es el primer momento donde la inteligencia artificial hace algo realmente creativo. Lo que pasa es que, claro, yo no tengo idea de Go, entonces no sé valorarlo, pero la gente que sí sabe se quedó completamente boquiabierto. ¿Qué va a pasar eso cuando lo hagan en otros ámbitos, ¿no? Bueno, pero el hecho es que Lise Doll está intentando empatarle a la máquina y lo logra. La máquina se vuelve delirante, se percibe como muerta en lugares del tablero donde está viva y viceversa. Se pasa 24 jugadas dando jugo, como dicen en Chile. Y finalmente eso le cuesta el partido y es el único partido que gana. Lo trágico es que a pesar de que esa jugada, y esto no está en el libro y les voy a cagar la lectura, pero bueno, se demoraron mucho. Lo trágico es que la jugada no sirve. Expertos se juntaron después y empezaron a proyectar las consecuencias de la jugada y no funciona. Es un truco maravilloso. Es un truco tan sutil que hace que la máquina delire, pero no funciona. Tú no ganas la partida con eso. Y sin embargo la ganó igual. Entonces, si nos estamos acercando a un mundo donde vamos a tener que lidiar con otras inteligencias, no nos olvidemos de eso, ¿no? A veces cosas que no sirven, a veces cosas que no resultan, ideas que no resultan. Y eso es lo que a mí me gusta de la literatura versus la ciencia. Todas las ideas no sirven. Todas las teorías, hasta las que están equivocadas, no sirven. La literatura rescata todo. Todo el saber humano es materia prima. No necesitamos estar atados a una idea de la verdad ni a una idea de la realidad. Nos sirve todo. Y yo creo que ese todo que somos capaces de producir, no sé cómo, con nuestras mentes, es la medida real de la riqueza humana, ¿no? O sea, si tú me das a elegir entre un genio, una inteligencia genial que no sabe que ganó, que no le importa que jugó, que no es consciente, y otro tipo que se hace pedazos, que deja de jugar, que pierde su sueño y que le gana un partido, bueno, yo me quedo con el perdedor porque soy escritor y los perdedores somos como nuestros héroes. Y sabremos hasta dónde, porque creo que a veces menospreciamos a la inteligencia artificial al no atribuirle, por ejemplo, saber que ganó o incluso el deseo de ganar. No hay emociones en las máquinas, pero en estas mentes artificiales, ¿hasta dónde sabremos que realmente no tienen estas cualidades también que nos atribuimos como privilegios humanos? Bueno, eso ya tenemos, es una de las pocas cosas que ya sabemos, y es que no podemos saber. No podemos saber. Eso es una cosa maravillosa y terrible, ¿no? No podemos saber. Yo sé que esto no es un sueño porque habría más gente en el público si fuera mi sueño, pero en términos estrictos filosóficos no podemos, ¿no? Y las máquinas, yo no soy ni un apologista ni tampoco soy de los que dice porque me he juntado con algunas de las personas que están desarrollando estos sistemas y algunos de ellos no son estos tech bros idiotas, ¿no? que están haciendo esto por dinero. Hay algunos que están pensando en responder las preguntas para las cuales la mente humana ha demostrado que no alcanza. Que no alcanza. Y basta que respondan un par de esas para que nos movamos lentamente, aunque hoy día todo ocurre rápido. Mira, normalmente las cosas grandes se demoran como 80 años, ¿no? A mí cuando yo creo que las ideas que vinieron de la mecánica cuántica son tan abstractas que cuando estaban eligiendo a Trump, yo decía, sí, obvio, ahora yo entiendo, entiendo. Lo que pasa es que esto empezó en 1920. Lo que está ocurriendo ahora, 2018, 2017, 2020, no sé cuánto tiempo va a demorarse en dar fruto, pero estas cosas dan fruto. No ahora, pero terminan dándolo, se puede imaginar. Y hay incluso quienes, los más místicos de los que trabajan en esto, lo que creen es que están de algún modo creando dioses, ¿no? Creando a las divinidades a las que ya le rinden culto, ¿no? Y hay aquí un misticismo que también se encuentra sugerido a través de guiños en tu libro, donde se apela a la divinidad como aquello que es lo único que puede dar explicación al dedo de Dios, como la explicación de la jugada que hace tanto Lisedol como Maniac, ¿no? La divinidad tiene que entrar en ciertos puntos del relato para permitirnos entender o simplemente darnos cuenta de que no entendemos lo que pasó ahí. Es que sin los dioses no estaríamos acá. O sea, no digo que existan de la manera en que existen las botellas de Coca-Cola, pero sin los dioses tú miras la historia humana y no llegamos hasta acá. Y tal vez nos tuvimos que desembarazar de eso y desarrollar otros ámbitos, pero todos los mecanismos, insisto, como soy escritor, tengo la deformación profesional de que no me ha sido dada la fe, pero se me ha dado la misma necesidad. Y los mecanismos que hemos desarrollado como especie para interactuar con cosas superiores, con lo invisible que nos rodea y que nos habita y que nosotros creamos continuamente, son necesarias para seguir adelante. Por eso yo las meto en casi todo lo que hago. Porque siento que es como si fuesen... Todas estas tecnologías están habitadas por fantasmas, ¿no? Están habitadas por el fantasma de la humanidad, que es el más grande y el más terrible de todos, ¿no? Yo estoy seguro que detrás de todas las pinturas e historias detrás de todas las historias de los dioses hay alguien sentado alrededor del fuego inventándola, ¿no? Siempre hay una mente perversa detrás. Entonces son cosas que yo creo, puede que esté equivocado, es muy malo olvidar estos mecanismos porque quedas preso. Yo siempre he creído que hay que tener una especie de fe sin fe o religión sin contenido. Bueno, que para mí eso es la literatura, los libros son eso. Y también muchas veces hay una nostalgia o un molde a partir del cual aprendimos a relacionarnos con lo misterioso. En mi caso, por ejemplo, que escribo novelas también imbuidas de ciencia, siempre hay temas religiosos en ellas y lo asocio también con mi formación y con un periodo muy de creyente, muy ferviente en mi juventud, en mi formación. ¿A qué edad? En la adolescencia, pero a los 14, 15 años. 14, 15 años, pero 16. Ahí estás bien, te salvaste. Como Herzog tuvo un periodo ferviente de religiosidad como a los 14, a los 15 años, porque es el despertar de una parte de la conciencia, ¿no? Después de que nos salen pelos en las bolas, uno despierta y inmediatamente después de eso se te abre el corazón, se te abre la cabeza. Y si hay un problema en el mundo que vivimos, casi tan grande como todos los otros problemas, es que cuando se despierta eso, nosotros le decimos, no hay nada. No hay nada a qué dedicarles. Eso mata más que la guerra. Eso es un veneno para el alma. Y yo creo que hoy en día, si bien no podemos seguir los caminos que desarrollamos en el neolítico, por supuesto, hay que desarrollar otro. Cada uno tiene que encontrar esa fe, ¿no? Cada uno tiene que encontrar ¿Cuál es la forma con que va a interactuar con los aspectos más profundos, más importantes, más hermosos de la realidad? Y en eso estamos muy solos, pero no está todo perdido, porque hay autores como Roberto Calasso, Elliot Weinberger, o Juan Forn, o Borges, ¿no?, que te llevan hacia allá. Y que si los lees a los 14 años, te puede cambiar la vida tanto como esas visiones de Dios que yo también tuve un poquitito después, y de las cuales también me salvé, gracias a Dios. Porque fue poco, solo poco después. Poco después. Sí. A mí, otra cosa que me parece muy notable en tu obra es el interés justamente por la cercanía que hay entre la locura y la genialidad, ¿no? Ya hemos tratado este tema en la charla, pero quisiera volver a figuras como Kurt Gödel, como George Cantor, o sea, personajes que clínicamente tuvieron que ser tratados por psiquiatras y que hicieron aportaciones cruciales a la lógica, a la física, a la matemática en general. ¿Tú crees que fue un componente imprescindible de su comprensión de la realidad, de la lógica, el que estuvieran tan cerca de la sin razón, de la locura? Mira, yo creo que uno puede construir un cohete y achuntarle a Marte, no puedes estar loco. Si vas a construir una pistola de última generación, no puedes estar loco tampoco. Si vas a crear una vacuna contra el COVID, no te sirve estar loco. Las cosas que hizo Cantor, Gödel, son absolutamente inútiles y son las más hermosas de toda la ciencia moderna. Nos muestran los límites de nuestra racionalidad. Límites que hasta ahora nadie, al menos hasta ahora, ha podido ver más allá de ello. Entonces, yo creo que hay algo muy hondo y muy preciado en la locura. Creo que es una parte de nuestra humanidad imprescindible. Y le tengo un miedo parido, porque yo creo que cualquier niño sensible sabe que hay un peligro. Yo creo que cualquier persona que está tratando de alcanzar lo más hondo que pueda, sabe que está corriendo peligro. Y eso se puede hacer en cualquier ámbito de cosas. Lo que pasa es que cuando uno sigue un camino, por ejemplo, como el de las matemáticas, hay un sistema, ¿no? Tú puedes dar fe. Tú puedes decir, mira, esto es lo que encontré. Mientras que nosotros, cuando nos volvemos locos, decimos, uy, escribí un libro. No pasa nada. No pasa nada. Y sin embargo, siempre va a haber eso, ¿no? La literatura está tan poblada de locos y locas que, o sea, sería como sacarlo, no ver lo que nos aporta, no entender la imagen feroz y hermosa que nos da de las cosas, es perderse una parte tan preciada del fenómeno humano y tan terrible. Si uno ve, por ejemplo, los escritores tienen la mala costumbre de dejar todas sus crisis por escrito. Entonces, si uno ve, por ejemplo, los escritores en los momentos que han perdido la cabeza, Peter Altenberg, en Viena, me parece que vivía. Hubo un momento donde Peter Altenberg, que es, no sé si me estoy equivocando con el nombre porque soy malo para los nombres, pero en esa época vivía Freud, Klimt, vivían las grandes mentes de su época, y todo el mundo, Kafka, dice, Altenberg encuentra milagros en los ceniceros. Y estaba completamente loco y murió delirando en un manicomio. Entonces, para mí es como, no sé, para mí es como locura igual literatura. Es como lo mismo nomás. Todavía tenemos tiempo para preguntarte sobre el futuro de tus exploraciones literarias. Por lo que has dicho ahora, pareciera que la autorreferencialidad no te interesa tanto, pero me gustaría saber sobre lo que estás trabajando ahora, hacia dónde te interesa ir. Bueno, estoy escribiendo el primer tomo de mi autobiografía. No. estoy fascinado por lo mismo de siempre. Van a tener que leer 10 veces el mismo libro. Eso no es problema mío, digamos. Como estoy fascinado por también matemáticos que han escuchado, que han tenido visiones y que nos han parido la forma con que piensan las máquinas. Es impresionante que todo el mundo moderno que habitamos y estas inteligencias que, a las que todos le tenemos tanto miedo ahora, hayan surgido de una epifanía, de una profecía, de un tipo que está cruzando un campo en Inglaterra y que Dios le dice, tú vas a ser quien descubre las leyes del pensamiento humano. Esos son el tipo de cosas que me interesan. Cuando termine la autobiografía voy a pasar a eso. Ahora me preguntaban, alguien me decía en una charla en la mañana, a mí me interesaba mucho la física, pero prácticamente me vacunaron contra los números en la escuela. Y a mí me parecía que tus libros también pueden ser una buena invitación, no porque sean en ningún sentido ni pedagógicos, ni inspiracionales, ni nada, pero una buena invitación a ver las ciencias exactas, básicas, como empresas aterradoras, emocionantes, apasionantes también. ¿Y tú crees que esa puede ser una estímulo también para la gente que se atreva a vincularse de otro modo sin tanta alergia a las ciencias? ¿Es algo que creo ha logrado tu obra? Mira, yo estoy viajando con mi hija y nosotros nos cuestan las sumas fáciles. Convertir pesos colombianos a chilenos es imposible. Yo creo que estaría haciendo muy mal mi trabajo si la gente desarrollase un interés por la ciencia. Yo quiero que la gente después de mis libros salga a bailar o coger, pero necesito que... porque ya tenemos mucho de lo otro, ¿no? O sea, lo que cuesta es conectar la cabeza y el corazón y todos los otros chakras hasta el primero. Eso es lo que cuesta realmente, ¿no? Yo creo que lo que más nos cuesta a todos es tener una inteligencia viva, una inteligencia que te ponga continuamente en carne viva, que te incomode, que te excite el deseo, que te inflame. Si es que la gente, por lo menos los personajes sobre los que escribo yo, están pre-excitados, están encendidos. Es muy difícil entregarse a una pasión. Es difícil porque lo quieras o no va a poner tu alma en riesgo. Y si eso tú lo haces a través de las matemáticas o de la física y eres brillante... Puta, en 40 años más va a haber alguien escribiendo un libro sobre ti, tal vez. Pero si lo haces a través de tu vida cotidiana, yo creo que es una responsabilidad esencial que ardamos, que estemos continuamente acercándonos a esto, a estas contradicciones, a estas paradojas. Y ahí cada uno ve cuánto tiempo le aguanta la manito sobre la llama nomás. Pues ahora es tiempo de abrir el foro a preguntas, a intervenciones del público. No sé si alguien quiera participar y si haya ahí pueden compartir el micrófono. Hay varias personas aquí. Hay una mano. Buenas tardes. Leyendo La Piedra de la Locura, escritor, siempre estaba pensando en Horacio Quiroga. No sé por qué, me gustaría saber su opinión sobre lo escrito y la vida de Horacio Quiroga con ese tema de la locura. Quiroga se mató con cianuro, ¿no? Creo, estoy casi seguro. Yo leí los cuentos de Quiroga como... Los cuentos de Quiroga se leen a una determinada edad y son maravillosos. Yo visité la misma zona de una selva, ¿no? En Argentina. Y estuve cerca de su casa. Y... la imagen de Quiroga así como una barba bien negra y bien, bien flaco y bien loco, me parece, es como uno de los... ¿no? Así quiero terminar yo, sin la locura y sin la barba, porque no me sale. Pero yo A mí el hombre que me enseñó a escribir a mí me daba los cuentos de Quiroga y me decía, mira, léelos, son buenísimos, no escribas así. No sé. Hola, una pregunta sobre la piedra de locura. Esto es en términos de chisme. ¿Qué pasó con la acosadora? Ella sigue muy vivita y coleando, como decimos en Chile. Está ahí, sigue haciendo sus videos. No la he buscado mucho porque, claro, yo... mis amigos siempre me dicen, oye, ten cuidado. Y tienen razón, tienen toda la razón. Y sin embargo, yo también tuve una exnovia que era psicóloga y ella le gustaba trabajar con los más locos y me invitaba al psiquiátrico a verlo. Y yo, que en ese minuto estaba medio tocadito, era como, no me vayan a dejar. No me vayan a dejar acá. Pero lo que ella me dijo es, ¿sabéis que Benjamín? La gente normal es peor, hace más daño y da más miedo. Y creo que con el tiempo les he encontrado la razón, ¿no? La mayor parte de los locos está preso de su delirio, ¿no? Y sin embargo, las peores decisiones que se han tomado en el mundo, lo que pasa es que hacen mejores historias. Todos queremos ver películas sobre asesinos en serie y gente que queremos ver porque es parte de la ficción. Pero la realidad es que los que más matan son, no sé, no voy a decir la policía, pero los que más matan son hombres muy cuerdos con una pistola. Hola, Benjamín. Te cuento que descubrí este libro por el listado de Barack Obama. Inmediatamente lo empecé a leer y se convirtió en mi libro favorito del 2023-2024. No conocía la vida de von Neumann. Uno escuchaba Oppenheimer, Einstein, Feynman, pero von Neumann no. Y encontré fascinante la manera como lo descubres, cómo lo descifras y cómo nos muestras esa genialidad con un poquito de locura, pero una locura que llevaba a este personaje a vivir en un mundo feliz y fascinante para él. Te pregunto, ¿estos genios necesariamente, porque el primer capítulo es impactante, es de verdad de los capítulos de un libro que te llevan a cuestionar muchísimas cosas, desde la fe hasta toda la vida te la llevan a cuestionar. Se ve acorralado el personaje hasta quitarse la vida. Entonces, necesariamente todas estas figuras, genios, que nos han dotado de tanto, ¿necesariamente son locos? Sí. ¿Sí? ¿Sí? No. No sé. Es más entretenido escribir sobre los locos. Sí. A mí me dicen, ¿por qué escribes sobre los científicos locos? Y digo, bueno, porque los científicos normales... No nos dotan de nada. O sea, pero por supuesto, los científicos normales hacen la pega, hacen el trabajo. Las personas normales, me incluyo, hacemos lo más importante. Nos levantamos en la mañana, vestimos a nuestros hijos, los llevamos al colegio. Pero la literatura se trata de otra cosa. O bueno, mentira, hay mucha literatura de esa, pero no es la que me interesa a mí. Gracias. Benjamín, buenas tardes. Y leyendo el libro, tengo la percepción de que muchos de esos científicos eran de origen judío o del Imperio Austrohúngaro. ¿Hay algo que se haya dado en ese siglo XX de modo que muchos de esos científicos compartieran ciertos rasgos? Sí, por supuesto, pero no es el momento para hablar de qué es ese algo, pero de que lo hay, lo hay. Es indudable. Y es una buena pregunta. Y no sé, tal vez las respuestas esotéricas son las que más... Hay algo en ese desierto, encuentro yo. Hay algo en ese Dios, el más rabioso de todos. Pero sí, hay una singularidad, absolutamente. Y podría darte respuestas menos vagas, pero me las han dado gente que me han pedido que no las repita. Así que no lo voy a repetir. Te quería preguntar, veo que lo que te apasiona son los temas científicos, pero ¿alguna vez te has planteado escribir sobre un personaje delirante y un genio que es un compatriota tuyo, que es Vicente Huidobro? No, me carga Huidobro. Afrancesado, no, mentira. Lo que pasa es que Huidobro es un gigante, es un gigante. Y como casi todos los chilenos que valen la pena, se fue de Chile, ¿no? Y no fue chileno, fue lo más francés que hay. Pero encuentro que escribir algo delirante sobre alguien delirante es hacer dos veces la misma operación. Entonces yo trato de encontrar estos ámbitos que son apolíneos, ¿no? La matemática, la física, tienen una pureza que es tan difícil encontrar en otras partes. Y en realidad lo que me pasa es que si bien yo soy escritor y me interesa la literatura, ya no me calienta como antes. Ya no, es como si fuese una droga con la que tuve una sobredosis. Y ya necesito otra cosa, algo más potente. Y con Huidobro se podría hacer algo súper interesante, pero si yo tuviera que escribir sobre algún poeta chileno, escribiría sobre mi maestro Samir, que nunca publicó un poema, o escribiría sobre alguna... ¿No lo trató de matar a Huidobro? ¿No trataron de matar una exnovia, me parece? Yo escribiría sobre ella. Por esa relación que planteas entre la inteligencia y el delirio, ¿qué opinión o qué encontraste sobre el uso de drogas psicoactivas en estos personajes? Una maravillosa y curtida experiencia personal. No, yo creo que los psicodélicos son parte de la educación de una persona adulta y despierta en el siglo XXI. No solamente, siempre han sido importantes, pero ahora más que nunca, porque la realidad se está desquiciando. Entonces, sin esto, que no sé dónde lo escuché, pero es como, si es que el gobierno de Estados Unidos nos quería lavar la cabeza con LSD, era muy importante haberlo probado antes, para que cuando trataran de lavar el cerebro, tú supieras, me están tratando de lavar el cerebro con LSD, yo sé lo que es este delirio, lo conozco. Y creo que es un camino fundamental. El único problema es que, como todos los caminos, vas a ser repetitivo, ¿no? Los hongos te dicen que la vida y la muerte están conectadas de forma indisoluble, pero te lo dicen una y otra vez. Una y otra vez. Y luego dice, bueno, ok, ya entendí. Yo creo que... y también es muy poco... Las experiencias psicodélicas son como los sueños. Todos despertamos con esa sensación de haber tenido una moneda de oro en la mano cuando estábamos dormidos y la perdemos cuando abrimos los ojos. Y pasa mucho eso con la psicodelia. Entonces, hay que hacerlo de la forma más seria. Tenemos... Todos los países, acá en América Latina tenemos una cultura en ese sentido enorme. Y las mejores sustancias para tomar son todas de acá, porque han tenido, por así decirlo, ha habido una larga interacción entre nuestra psique humana y la sustancia misma. Entonces se desarrolla un vocabulario que no está en muchos otros lugares. Pero sí, creo que es una parte fundamental, esencial. Y hay que hacerlo... justo entre los 40 y los 20. Porque después a uno ya no le da el cuerpo y antes no te da el corazón. Benjamín. Por acá. Leí tu libro Un verdor terrible hace más o menos unos 2 años. Me encanta, por cierto, el título, pero quizás es más elocuente el título en inglés, When We Cease to Understand the World. Quizás es un poco lo que para mí deriva de tu obra. Tal vez es una lectura personal, quisiera que me comentaras un poco al final de eso, pero mi comentario que sigue es el siguiente. Todos estos personajes que pueblan tu literatura se asoman a ese abismo que nos mencionas intentando dar respuesta a través de la ciencia al mundo. Pero en ese límite con la ciencia está la meta, digamos, lo metafísico. Y yo siento que lo que queda después de esa lectura, de esas vidas, es una gran y profunda melancolía. Decía Steiner en algún, creo que es un pequeño librito que se llama Las 10 posibles razones de la tristeza del pensamiento, que la melancolía es y surge de nuestra inhabilidad como humanos de contestar las grandes preguntas de la vida. Y yo siento que de alguna manera, a pesar de que aquí hay una genialidad y aquí hay cada vez un progreso más grande, tú luego en La piedra de la locura haces una especie de coda, para mí funcionó como una coda a la lectura de Un verdor terrible, y es como cada vez que comprendemos en teoría más el mundo, realmente entendemos que sabemos menos. Y vamos buscando otras vías de comprensión. Quisiera saber si hay algo de esa renuncia, digamos que parte de nuestra experiencia en la Tierra se trata de renunciar a entender el mundo. Mira, yo soy un melancólico recuperado, pero conozco muy bien la melancolía, porque sin melancolía no se escribe. Yo creo que sin melancolía no se piensa. Hay una, no sé si hay una tristeza en el pensamiento o el pensamiento es triste. Y esa tristeza, esa melancolía es realmente una parte fundamental de nuestra sabiduría. Sin eso no sé si valdría la pena lo que hacemos. A mí el tema de entender es una obsesión. Y sin embargo, a medida que iba creciendo y iba entendiendo más y más, iba perdiendo otras cosas que son posiblemente más esenciales que la comprensión, que el entendimiento. Y en eso yo lo trato de poner en mis libros. ¿Qué perdemos cuando entendemos algo? ¿Qué pasa cuando descubrimos algo? Perdemos la búsqueda, perdemos el motor, el deseo, perdemos el misterio. Cuando se pierde el misterio, nos extinguimos nomás. Entonces, y eso se ve, y por eso los personajes que busco son gente que ha tratado de resolver los grandes misterios porque no tienen solución. Y sin el misterio, nuestra vida en la Tierra no tendría ningún sentido, o no tendría gusto. Porque el misterio no es solamente una cosa abstracta de la física, de la matemática. Nosotros nos experimentamos a nosotros mismos como un misterio porque el 90% de lo que nos constituye es oscuro. Nuestra memoria es un desastre. Nuestros deseos son inexplicables. Nuestros impulsos son incontenibles. Entonces, nos experimentamos como un misterio y luego nos enamoramos o queremos a otros que son más misteriosos todavía. Entonces, es como que estuviéramos realmente envueltos, arropados, contenidos por el misterio. Y yo creo que para mí, si tuviera que poner algo en el lugar, en el agujero de Dios, es el misterio. Y bueno, la melancolía también. Hola, gracias por la charla. Mi pregunta es, leyendo tu libro, es muy difícil de ubicarlo, es muy, muy singular. No es obviamente un libro de divulgación científica, no es una novela, y me preguntaba, y te atrapa mucho las historias, y me pregunto si tú sientes de que has creado una visión o un nuevo género. Recuerdo que cuando, ojalá no te ofenda la comparación, Julio Verne, Jules Verne, escribe una de sus primeras novelas, Conciencia Metida, le escribe en una carta a un amigo: he creado un nuevo estilo, una nueva literatura. ¿Tú cómo ubicas estos libros tuyos sobre ciencia y locura dentro de los tipos de literatura? Yo lo ubico al centro del canon. No sé, no me preocupo en lo más mínimo por eso. O sea, nada puede estar más alejado de mi interés personal que lo que hago yo. Es como, no, jamás. No te puedo decir otra cosa que eso. Muchas gracias por venir. Hay gente como yo que tiene la vejiga muy pequeña y tiene que ir al baño. Ya veo personas saliendo, así que yo creo que hay que parar en algún minuto. Pues muchas gracias por venir, muchas gracias a Benjamín Labatut y al Hey Festival. ¿Habrá firma de libros con él en algún lugar predispuesto para ello ahora? Gracias. Gracias por venir. Muchas gracias, Jorge.